Hola amantes del tablero, bienvenidos al programa número 17 de Análisis Parálisis. Soy Usikai y aquí tengo a mi lado como siempre a Nancy, aunque un poco pachucha esta vez. Un poquito, así que si me veis con la voz un poquillo así mal, pues ya sabéis, la gripe. Pero bueno, ha hecho el esfuerzo para estar aquí una semana más, ¿eh? ¿Qué tenemos en el podcast de hoy? Pues hoy tenemos la expansión Las Serpientes y el Lobo de Spartacus, el juego La Era del Carbón y un sorteo que creo que mucha gente estaba esperando. Eso es, mucha suerte a todos. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es, mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o escribirnos por Twitter, @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Empezamos las noticias aclarando un rumor. Homoludicus seguirá distribuyendo en España sus juegos de Lockout Games. Como muchos sabréis, en la pasada feria de Essen, My Fair Games compró la mayor parte de las acciones de Lockout Games, que son los encargados de Agrícola, Le Havre y El Caverna, el juego que acaba de salir hace nada. A raíz de esa noticia, mucha gente en España empezó a preguntarse si Homoludicus, que son los encargados de distribuir la mayoría de los juegos de esta compañía en España, seguiría haciéndolo. Entonces ha sido la misma Homoludicus la encargada de aclarar que sí, que va a seguir distribuyéndolos, así que todos tranquilos, no vayáis corriendo a la tienda por ellos, porque van a estar disponibles aún durante mucho tiempo. Cubitos y madera para todo el mundo. Ya a la venta Aventureros al Tren viaja por los Países Bajos. Se trata de un nuevo mapa con nuevas mecánicas para el tremendamente explotado juego. En este mapa habrá peaje por usar puentes. El primer jugador que termine una ruta usando un puente deberá pagar a la banca un ticket de peaje. El segundo jugador que use ese mismo puente deberá pagar el ticket al primer jugador. Estos tickets otorgan puntos de victoria al final de la partida. Una pregunta. Dime. ¿Entre viaje y viaje puedes comprar marihuana? No sé, supongo. ¿Y eso da puntos de victoria? Bueno, aparte de eso, ¿qué opinas del juego? Pues, bueno, a mí no es que me apasione este juego. Es más, yo prefiero no jugarlo, pero bueno, yo puedo hacer un esfuerzo. Hago esfuerzos por otros juegos, así que ¿por qué no por este, no? Pero aparte de todo esto, no sé yo si estaría muy equilibrado esto, tendría que probarlo, hablo así un poco sin conocimiento y sin saber, pero si un jugador coge una ruta que justo coincide que va a tener que pasar muchos jugadores por esa ruta, el primer jugador que lo coja se va a llevar unos buenos puntitos para la saca, ¿eh? Lo que se refiere es que las rutas están divididas en dos, como en el de Europa, y si pasa uno, el primero que pasa por la ruta paga peaje, pero el segundo que pase paga el jugador, pero solo van a poder pasar dos, porque solo hay dos huecos. Ah, bueno, entonces en ese caso bien. Me había imaginado como que tú aprovechabas la ruta, pero a cambio le tenías que dar un punto de victoria a un jugador, y bueno, esto hacía que se pusiera más fuerte el contrincante, entonces bueno, toda esa paranoia me había imaginado. Yo creo que al final este Aventureros al Tren, cuanto más lo complican, menos me atrae, porque al principio cuando jugamos al Europa, que jugamos un montón, estaba bien el juego, pero como que acabó saturando. Y luego jugué por primera vez al de Estados Unidos, o sea, el primero, y me pareció más divertido. Y no tiene nada, no tenía ni túneles, ni cosas raras, ni mecánicas extra. Era hacer las rutas, ganar los puntos y ya está. Poner trencitos y hacer chucu-chucu, ¿no? Sí, sí, es así de sencillo. Pero esto, claro, también tienen que seguir vendiéndolo, entonces es normal que vayan metiendo todo este tipo de mecánicas nuevas. No sé, supongo que a los seguidores del juego pues les mole porque es un poco de refrescor. Pues ala, bienvenido refrescor. Se ha anunciado Escape from Zombie City de Queen Games. El juego es un Escape the Curse of the Temple con temática zombie, que por cierto este juego me encanta. Cada partida durará 15 minutos y al igual que el anterior juego se controla con un audio de esa duración. De momento no se sabe mucho de las nuevas mecánicas, pero el juego incluye 24 zombies, por lo que podemos intuir que puede haber enfrentamiento. Es un giro de tuerca al juego ese de los dados, pero la temática zombie ya empieza a quemar, ¿no? Ya, sí, todo últimamente todo tiene zombies. A mí personalmente me gusta mucho y no se me quema, porque me gusta todo el mundo este posapocalíptico después de la plaga zombie, ¿no? Que esté todo destruido, cómo la gente convive. A mí sí me atrae este tema, siempre me ha atraído y no me termina de cansar, pero bueno, sé que hay mucha gente que sí que empieza a estar un poco quemada. O otra gente que también es hiperfanática y todo lo que tenga un zombie, pues para saca. Lo que es un poco de morro es eso, coger el mismo juego, cambiarle la temática a una que atrae más y ya está. Ah, pero trae 24 zombies. De momento se sabe poquísimo, podéis ver la carátula del juego y poco más. Bueno, los componentes creo que también vienen enumerados, los componentes que va a traer el juego, pero no hay ni reglas, ni fotos del juego, nada. De momento os lo podéis ir imaginando y ya está. ¿Cuándo van a hacer el mismo juego pero con enanos? Siguiente noticia. Comienza el Kickstarter de Alien vs Predator. Según sus creadores, es una mezcla de juego de mesa y wargame que aúna mecánicas narrativas y misiones. ¡Hala! Se han quedado a gusto, ¿eh? Tiene de todo. Se podrá jugar tanto en modo campaña, en el que nuestros personajes evolucionarán de misión a misión, como en misiones rápidas sin continuidad. En el modo wargame, crearemos nuestro ejército antes de empezar la partida y podremos usar de 1 a 100 miniaturas. ¿Qué? Sí, se supone que es eso, es un wargame, entonces es de enfrentamiento a lo bestia con ejércitos de aliens y predators. También se podrá jugar en solitario con un sistema de activación de miniaturas, que supongo que sea un poco del estilo de los juegos estos de Dungeons and Dragons de miniaturas, ¿no? Y bueno, la idea del juego es que se podrá expansionar todo lo imaginable y más a lo largo de los años con nuevas unidades, misiones, cartas, modos de juego, etc. Para el crowdfunding pedían 35.000 libras y ya han pasado de las 130.000. La caja básica del juego sale por 75 libras. ¡Hala! Y no sé cuántas miniaturas trae, creo que bastantes. No hay muchas imágenes del juego, sí que hay de las miniaturas y de un poco de los tableros que son modulares y tienen bastante buena pinta, sobre todo las miniaturas, están bastante curradas. Sí, a mí lo que es el juego no se ve mucho, pero el tablero este modular me parecía un poco cantoso, ¿no? Es como un poco todo amarillo y naranja y no sé, un poco chillón. Pero sí me ha sorprendido un montón el detalle de las miniaturas y de hecho a Predator le puedes contar el número de trencitas que le han hecho, o sea, es increíble. ¿Pero te lo vas a pillar o no? No soy muy fanática ni de Alien ni de Predator, pero bueno, si es divertido. Yo... O aunque sea comprar un Predator suelto, que yo siempre he sido más de Predator. A mí las películas me gustan sueltas. No he leído los cómics que juntan los universos, pero bueno, me acuerdo del juego arcade antiguo que molaba mucho. Pero en cambio las películas de ellos juntos son lo peor, entonces no sé. Bueno... Está gracioso que mezclen los dos universos, pero a mí tampoco me mola mucho, no soy muy fanático. Aunque lo que sí que se ve es que son bastante ambiciosos con el proyecto, porque decir que es juego de estrategia, wargame, que si cuentas la historia, que si misiones, no sé, como que tiene todo lo de los juegos de mesa reunido. Espero que no cometan el típico error de tiene todas las mecánicas y no han metido nada. O que hayan metido también mecánicas de Eurogame y tengas que cargar a la espalda del Predator y del Alien cubitos de madera. Expansionando. Como ha adelantado antes Nancy, vamos a hablar de Spartacus, las serpientes y el lobo, que es la primera expansión del juego de mesa Spartacus, un juego de sangre y traición, del que hemos hablado ya un montón de veces en el podcast, porque es un juego que nos gusta bastante y nos lo pasamos chachi piruli jugando a él. Aunque esta última vez, bueno, ha habido matices, ¿eh? Eso lo hablaremos luego en últimas partidas. Pero bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de la expansión, que la tenemos aquí como siempre. Es una expansión que viene en caja pequeña. Bueno, es un poco caja estilo el Carcassonne, por ejemplo. Este juego, como muchos sabéis, que lo hemos comentado ya, lo saca ahora Devir. Aunque, bueno, en la caja sigue poniendo que es de Gale Force 9. Bueno, no pone aquí nada de Devir, no hay un sello ni nada, pero es Devir la que se encarga de traer este juego ahora, tanto el juego como la expansión. Es un juego de 3 a 6 jugadores, por lo tanto han subido en 2 el número de jugadores respecto al juego básico. Y se juega en 150 minutos, según el juego, que esto hay millones de matices porque hay muchas formas de jugarlo y puede la partida alargarse o acortarse. El precio de la expansión está más o menos en torno a los 22-25 euros. Mucha gente ha criticado que el precio es un poco excesivo. Yo no lo veo tan excesivo, es más o menos lo que suele rondar las expansiones de los juegos de mesa, ¿no? Suelen estar en ese rango, bueno, a veces un poquillo menos, pero bueno, que trae bastantes cosas. A mí no me parece tan desorbitado. Bueno, aquí en la caja detrás pone lo que trae, 2 cartas nuevas de casa, 31 cartas de mercado, 55 de intriga, 50 marcadores, 26 dados, ojo que son muchos, sale a menos de euro por dado, y 4 figuras de gladiadores. Esto es mentira porque solo trae 2, no entiendo por qué pone que trae 4, es un poco raro, un poco timo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 2 que tengo, ahora estoy obligada a pintarlos porque claro, como pinté los del básico, ahora toma, 2 más y ahora píntalos. Esos gladiadores los pinté yo y tú los retocaste, recuérdalo. ¡Qué mentira! Que sí. Que tú pintaste 2 y yo 2. Bueno, pues di que pintamos, no que pinté. Bueno, pues nada, es que como tú tampoco te gusta mucho pintar, pues no estoy acostumbrada. Lo primero que encontramos al abrir la caja, bueno, en los laterales frases de la serie, bastante cutres. Y un poco de respeto, ¿eh? Sí, vamos, flipadas de estas. Luego el manual, muy sencillito. Ahora extenderé un poco porque la verdad es que me ha decepcionado bastante. Antes de hablar del juego, de la expansión mejor dicho... Me gustaría aclarar que hemos jugado solo una partida, así que esto más que una reseña son unas primeras impresiones. siempre, como decimos, nos gusta jugar al juego dos o mínimo tres veces antes de hacer una reseña, porque yo creo que hasta que no juegas ese número de veces no le ves de verdad el potencial al juego, ¿no? Muchas veces una primera partida te puede decepcionar y luego encantarte. Entonces, bueno, eso son unas primeras impresiones, las instrucciones, y luego están aquí los tableros de las casas nuevas, que son dos. Sobre los tableros, a ver, algo polémico, y es que, como sabréis, en el juego básico, los poderes especiales de cada casa hacían que ganaras puntos de influencia. Normalmente era descartar tres guardias, descartar tres gladiadores, bueno, cada uno pedía una cosa, y podías hacerlo las veces que quisieras en tu turno. Pues estas nuevas casas no traen esa opción, no tienen forma de ganar puntos de influencia en su turno, con sus poderes especiales. Lo que no sé hasta qué punto está bien o mal. Esto depende un poco de las partidas, pero en la partida, por ejemplo, que jugamos nosotros, esto, una casa se vio beneficiada y la otra no. Sí, eso es porque tú llevas una y empiezas a hacer la llorina. Bueno, las reglas especiales que traen. Uno es que agotas X guardias para incrementar en X la influencia de una carta. Y la otra que trae, esta estoy hablando de Sepius, la casa Sepius. Es la que llevaba yo. Siempre que la conspiración exitosa de un Dominus implique recibir oro, de la banca Sepius recibe uno también de oro. Bueno, en toda la partida casi no recibí oro por esa mierda de habilidad, pero todo el mundo me decía, ¡ah, se está forrando! No. Sí, en cada, más o menos en cada turno del juego se llevaba 3-4 de oro gratis. Más o menos es así. ¿No? ¡Oh! Me voy a forrar con 3 de oro. Más todo lo que ganaba en su turno, pero bueno. Y luego la otra, Varinius, que tiene como poderes especiales, una vez por fase de intriga puede pedir ayuda a un Dominus para llevar a cabo una conspiración. Menos una influencia para el jugador que se niegue. Y esto se jugó un poco mal porque el jugador lo hizo sin parar, ¿no? Y solo se podía hacer una vez por ronda. No puedes estar todo el día obligando a la gente a que te ayude. Esto luego explicaré en últimas partidas qué ocurre con este poder. Y el siguiente poder que tiene, el segundo, es Pretor de Roma. Agota tres guardias para coger un guardia del mazo de descartes. Y colócalo como si estuviera agotado. Esto me parece un poco mierda, la verdad, esta habilidad. Para ganar guardias, defenderte y ya está, porque luego con esos guardias no puedes ganar puntos de influencia. Entonces, no sé, no, a mí me parece que no están tan bien estas nuevas casas. Debajo de las casas ya viene todo lo que trae el juego. Lo trae en un inserto bastante parecido al otro juego, lo que está bien porque queda ordenado. Y nada, pues un montón de cartas, las figuras de gladiador, dados y tokens por un tubo. Eso es todo lo que trae el juego. Luego ya hablando de lo que es la expansión y cómo, pues, nuestras sensaciones después de la primera partida. La jugamos a 5 jugadores, o sea, añadimos uno más, no llegamos a jugar con 2 personas más. Y elegimos empezar en 4 de influencia, que es como la partida media. Se supone que tiene que durar sobre 3-4 horas. Pues no, la partida nos duró como 8 horas, se extendió un montón, aunque no estoy del todo seguro por qué fue, luego, repito, lo explicaremos en últimas partidas. Pero en general, ¿qué nos ha parecido la expansión? Pues a mí realmente me ha decepcionado bastante. Es un juego que teníamos muy jugado, que nos conocíamos las cartas ya muy bien, y eso hacía que esperáramos a ciertos combos o que nos conociéramos lo que nos podían echar y siempre estuviéramos alerta, pues igual había perdido ya la gracia del juego. No es un juego que se juega mucho, se quema. Entonces yo pensé que esto iba a ser un soplo de aire fresco y que nos iba a hacer que se extendiera mucho más la vida del juego. Pero es que no trae cosas muy especiales o muy radicalmente diferentes que mejoren el juego, yo creo, ¿no? Bueno, los Primus, que son la hostia, y yo desde que hay Primus ya no quiero jugar arenas. Sí, a ver, la expansión la anunciaron mucho con lo de los Primus, que consiste en que en vez de ir 2 personas a la arena, uno contra otro, vamos 4, 2 equipos de 2, 2 contra 2. Eso te lo anunciaban como que iba a ser la leche y es verdad que todos estábamos muy hipeados con el tema, pero luego la forma en la que se desarrolla me parece muy soso. ¿Cómo se hace un Primus? No es que cada X rondas haya un Primus o que tenga que pasar algo especial, no. Hay una carta que básicamente no la tengo aquí, pero pone: en estas arenas, en lugar de que el organizador de las arenas lleve 2 casas, nombre a 2 casas para que lleven a su gladiador, deberá nombrar 4. Ya está, es simplemente una carta de reacción que se tiene que sacar al principio de las arenas y hace que vayan 4 personas en lugar de 2. Entonces, esto puede pasar que 2 rondas seguidas se juegue esta carta, que no se juegue nunca durante la partida o que se juegue de forma muy espaciada, porque igual al jugador que le tocan estas cartas no le apetece y nunca se juega un Primus. No sé, yo pensé que iba a ser más glamuroso, por decirlo de alguna forma, que iba a ser más especial la forma en la que sucedían estos Primus. Y no, es un poco chorra. Bueno, tiene una poca cierta estrategia, porque tienes que saber quién va más adelante, quién va más atrás, si pegas y te vas, si avanzas y pegas. Tiene una cierta de nueva estrategia que si no te lo organizas bien, pues tienes un 100% de perder. Sí, lo que es ya la arena en sí, o sea, enfrentarse a los cuatro sí que está divertido. Además, normalmente participa casi todo el mundo, no es como en las partidas al básico que a las arenas van dos personas y los otros dos miraban. Pues aquí si estás jugando cinco o seis van casi todos, los otros además apuestan y lo hace divertido. Lo de las apuestas también, ¿cómo se soluciona? Es muy sencillo. Apuestas a qué equipo gana y luego a decapitación o herida, apuestas a que cualquiera de los cuatro se hiera o se decapite. Entonces, pues hay más posibilidades de que pase. Y sí, es bastante emocionante ya lo que es la arena en sí, pegándose dos contra dos, porque normalmente se hace focus a uno, se le mata y luego queda otro solo, y a veces si ese solo gana a los otros dos, pues es muy épico. Luego hay todo tipo de cartas nuevas que te hacen pues o ganar dinero o cartas de putada, que no hay ninguna que me llame muchísimo la atención. Hay nuevos gladiadores que tampoco hay uno... Dime, ¿cuál? Sí, la que pusiste en el Instagram. Ah, pero eso hacía gracia porque el texto era muy bestia, ¿no? No me acuerdo ahora, es de más 18 años, pero no me acuerdo muy bien. Me refiero a que tú ahora mismo, sin tener las cartas delante, no hay ni alguna que te acuerdes muy bien de lo que hacía porque era muy especial. Pues la verdad que no. Ah, bueno, sí. Había una carta que la verdad que está súper OP porque lo que hace es buscar en el mazo la polla de Júpiter. Entonces, claro, si te sale la polla de Júpiter y la carta que busca la polla de Júpiter, pues tienes ahí un combo mortal. Que también demuestra la falta de originalidad, ¿no? La carta más fuerte del juego era esa, y ahora pone una carta que lo que hace es que busques eso en el descarte. No sé, yo no lo veo como muy original. ¿Qué quieres que te diga? En conclusión, la expansión está bien porque eso añade nuevas cartas, algunas más originales que otras. Hace que los que teníamos el juego ya bastante quemado, que sabíamos las cartas que había y igual estábamos esperando a que salieran, tengamos ahora estas nuevas opciones. Lo mismo con los gladiadores. ¿Hay algún gladiador gracioso? Hay uno que durante el Primus puede cambiarse de equipo. ¿Cómo se hace? Antes de tirar la iniciativa decide cambiarse y se pasa al otro equipo. Entonces pasaría a ser 3 contra 1. Que esto es muy gracioso cuando en tu equipo pasa a tu equipo el rastrero, pero claro, cuando te dejan solo pues ya no es tan gracioso. Es un gladiador que te hace ser aún más rastrero en el juego si cabe. Ya concluyendo, ¿recomiendas la expansión? Si no, a ver, ¿qué opinas? Pues yo sí la recomiendo, porque si has visto la serie además... Por supuesto, estas dos casas, bueno, una más que otra, yo creo, tenían importancia en la serie, en la segunda temporada. Entonces, considero que si eres fan de la serie, está bien tener los personajes. Aparte, las serpientes son de color morado, que por eso elegí las serpientes. Y luego no me gustó la casa, pero bueno, en fin. Y trae dos gladiadores nuevos, que está bien. Las cartas no trae nada muy increíble, pero... trae algunas cosillas nuevas que cuando salían a la mesa decíamos como ¡oh, mira, esto es nuevo! ¡Oh, qué interesante! ¡Oh, esto está bien, eh! Así que yo, personalmente, lo recomendaría, aunque tendría que probar un poco más el juego. Sí, eso es verdad, que hemos jugado una partida y tampoco se pueden sacar conclusiones. Yo lo mismo, a ver, si habéis jugado mucho al juego básico y ya lo tenéis bastante quemado, pues sí que merece la pena, sobre todo si queréis seguir jugando, porque vais a disfrutar de estas nuevas cartas y eso va a ser más... va a refrescar un poco el juego. Una cosa que no hemos comentado, que lo hacemos ahora, lo aprovechamos para hacer ahora en las conclusiones, es el tema de añadir nuevos jugadores. Nosotros simplemente añadimos un jugador y la partida se alargó un montón, pero creo que fue también por cómo se fue llevando la partida. Aunque me parece que sí que igual se extiende demasiado el juego a más jugadores. O sea, a 5 la duración se multiplicó, o sea, yo creo que fueron hasta 8 horas. Con eso os podéis hacer una idea de lo bestia que fue. Sí, es que además, como las dos casas nuevas no tienen posibilidad de conseguir puntos de victoria por habilidades de personaje, digamos que quedan como dos personajes que solamente suben de puntos de influencia cuando les tocan las cartas de conspiración o bien van a la arena y suben puntos. Entonces, le resta un poquito de posibilidad. Y si los otros no quieren subir porque no se ven ganando la partida todavía, pues esto puede arrastrar la partida y hacerla muy larga. Así que si tenéis el juego ya bastante quemado o sois más de 4 en el grupo y os gusta mucho el juego, la expansión es muy recomendable. Si habéis empezado a jugar hace poco o el juego no os entusiasma, yo que vosotros no la compraría. Hola, buenas. Soy la autoridad del podcasting. Hola, señora autoridad. ¿Qué se le ofrece por aquí? ¡Qué buena bienvenida! Me parece muy bien que me tratéis así, pero a mí con el peloteo no se me gana. No, no es peloteo, es respeto y admiración. No demostrasteis eso en otras ocasiones. Bueno, voy a empezar. Vengo a multaros por un tema muy importante. Bueno, a ver qué quiere el pelao este. ¿Perdona, señor? ¿Qué me ha llamado? Pelao, pringao, como quieras llamarlo. Sergio, no puedes actuar así, que es que la otra vez, ¿te acuerdas, no? El multazo, casi cerramos el programa. Repite lo que has dicho si te atreves. Te va a caer una multa que nunca más podrás ejercer como podcaster. Tú no me das ningún miedo, si es que... Es que mírate con esa voz que tienes, que es que das asco. Vale, Sergio, ya está, ¿eh? Ya está, que es la autoridad. Ah, sí, la autoridad. ¿Tú qué eres la autoridad de qué? ¿Qué? Ven, ven aquí, ya verás. Que te voy a coger del cuello. Ven aquí que te cojo. ¿Qué? Señor, ¿qué Sergio, haciendo? ¡Para allá! ¿Dónde está la autoridad ahora, ¿Dónde está la autoridad, pelado, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está ahora la autoridad? ¡Suéltale, Sergio! ¡Suéltale ya! ¡Suéltale ya, que lo vas a matar! ¡Esto es inadmisible! ¡Les va a caer una multa que se van a quedar sin podcast! ¡Os vais a enterar! ¡Esto es intolerable! No, señora autoridad, no. ¡Se acabó! ¡Autoridad, que yo la respeto mucho! Joder, Sergio, es que no te entiendo, o sea, has cogido, les has estrangulado, nos va a caer ahora un multazo, otros 8.000 euros, 10.000 euros, lo que se le cruce ahí por la mente a ese loco desquiciado, y tú, ala, venga a ahogarle. Eso, y con la tontería esa de las vocecitas que estás poniendo, ya me estoy poniendo enferma. ¿Qué coño te está pasando? No sé, que he dormido ayer mal o algo así, no pasa nada, no te preocupes, seguimos con el programa y aquí no ha pasado nada. Esto no puede ser, lo que voy a hacer es llamar a Cori y te va a solucionar esa mierda, pero ya. Si quieres molestarle, hazlo. Análisis. When first unto this country a stranger I came, pick and shovel on my back, no money to my name, no money to my name. Essen. Durante las primeras décadas del siglo XX, las fuentes de energía limpias, como la energía solar, aún no existen. Sin embargo, se cuenta con una inagotable reserva de carbón. Hoy os vamos a reseñar la era del carbón. Tenemos aquí el juego. Es una novedad que acaba de salir hace nada. De hecho, se presentó en Essen, pues eso, hace unas semanas, y ya lo tenemos aquí en español, de la mano de Ludonova. Y bueno, a ver qué nos ha parecido el juego, ¿no? He de decir que a mí no me llamaba nada la atención. Pero después de haberlo jugado... Todavía no se cuenta. La Era del Carbón ha sido editado por Pegasus Spiel este mismo año y en España, como he dicho, lo acaba de sacar en español Ludonova. Es un Eurogame, así que estamos aquí de nuevo con un Eurogame para que luego digan que somos muy plastiqueros. Yo cada vez menos, lo digo, que conste. Y yo cada vez más, que conste. De colocación de trabajadores, de 2 a 4 jugadores, con una duración aproximada de 70 minutos. Y la verdad es que es bastante cierto. El juego sale a un muy buen precio, ya que es algo que nos tiene acostumbrados Ludonova. Sale sobre los 35 euros en tienda física. Así que es un precio muy muy bueno, como ya hizo con La Villa y como nos tiene acostumbrados. El Santiago de Cuba creo que eran 20 euros también. O sea, es una editora que la verdad es que se está portando muy bien con los precios y así da gusto. Sí, siempre son juegos bastante interesantes. No tiene ninguno así mediocre. Sí, yo creo que en general están haciendo una buena trayectoria. Sobre los autores, el juego ha sido creado por dos personas, Michael Kiesling y Wolfgang Kramer. Este último es el creador de El Grande, El Príncipe de Florencia y el Toma 6, que seguro que os suena a todos. Juntos ya hicieron algunos otros juegos como son el Tikal o el Torres. Así que nada, de su unión vuelve a salir un juego, en este caso La Era del Carbón. Tenemos aquí la caja estándar de Eurogame, ni más grande ni más pequeña, como puede ser La Villa, por ejemplo. La portada a mí me encanta, me atrae muchísimo. ¿A ti qué te parece la portada? A ver, que la tienes aquí delante. Pues no sé, a mí no me parecía gran cosa. Es una cosa ahí marrón, con letritas así, tipo del oeste. No sé, a mí me encantan los tonos ocres esto que tiene. Las ilustraciones son súper bonitas, el título como está escrito. No sé, a mí es una caja que me llamó mucho la atención al verla en la tienda. Bueno. ¿Qué tienes que decir sobre el tema de llevar tu empresa minera y cavar? Pues a mí no me parecía nada interesante y sobre todo, ¿por qué no somos enanos? Bueno, sí, aparte de eso de siempre, ¿por qué no te parece interesante picar y conseguir carbón? Pues porque, no sé, no me parece interesante bajar una mina, picar carbón y subir otra vez. ¿Te parece más interesante criar vacas? Sí, y cerdos y ovejas y caballos. Bueno, pues a mí, en cambio, sí que me parece interesante y me atraía bastante la temática. Y ya sobre el juego... No lo voy a decir todavía. Bueno, vamos a abrir la caja, tómalo tú. A ver qué nos encontramos. Bueno, pues procedemos a la apertura del juego. Al abrir nos encontramos con unas instrucciones de hoja bastante amplia. Sobre las instrucciones hay que decir que es uno de los mejores manuales que he visto. Es súper, súper sencillo de aprender. O sea, bueno, el juego en realidad, como indica en su caja, tiene una dificultad media, así que no tiene ningún misterio, pero la forma en la que está explicada es muy, muy limpia y muy elegante, y la verdad es que se aprende súper rápido. Nada, son, ¿qué son? 8 páginas contando la trasera, que es el recuento de puntos y poco más. Y se explica, tiene unos ejemplos muy buenos, encima te pone, a mí eso es algo que lo veo esencial, que a la hora de explicarte el juego salen pues dibujitos de las losetas o de las cartas que te está explicando, o de los iconitos, ¿no? Porque hay otros manuales que no tienen casi dibujos y tienes que estar todo el rato consultando qué significaba las cartas de encargo, cuáles eran de todas las que había, y te haces un lío. Pues no, aquí se ve, te dice el logo de cada cosa, y yo creo que es algo esencial, sobre todo en los Eurogames, ¿no? En estos Eurogames que no tienen casi texto y son todo símbolos. Bueno, ¿qué más hay? Ahora vemos el tablero, que se divide en dos partes. Sí, muy pequeñito, muy sencillo. Tiene dos caras. La parte trasera es como una ilustración así tipo antiguo. Sí, creo que, a ver, la parte de atrás es la misma ilustración que la de delante, pero sin casillas. Y en blanco y negro, ¿no? No tiene más. Ah, pues es verdad. El tablero, la verdad, es que es bonito, es funcional, elegante. Este juego es que en general es muy elegante, ¿no? Lo voy a decir muchas veces. A mí me gusta bastante el tablero, muy guay. Bueno, una pega. Abajo hay que poner una agujita que va contando el turno en el que estamos, y la aguja la tienes que poner sobre el tablero. Si os pasáis por la BGG y veis fotos del juego, seguro que os parece como que la aguja puede estar encajada en el propio tablero. No es así, está sobre el tablero. Y eso hace que se salga volando en cualquier momento. Todo el rato lo estás moviendo la aguja, no está fija, con lo cual se puede mover. El caso es que está un poco cutre. Y ya luego tenemos para terminar un montón de cubos de madera. Típicos cubos, muchos. Las losetas de vagoneta, que también hay muchas. Cartas. Billetes de papel, que bueno, la gente no suele ser muy fanática de ellos, pero a mí la verdad es que no me importan. En este juego está guay. Hay bastante movimiento de dinero y, bueno, pues billetes a lo Monopoly. Y por último, los ascensores, que son los tableritos individuales de cada jugador en los que se va poniendo el carbón y en los que se va extrayendo el carbón. Hay una cosa importante que te has olvidado de decir. Dime, a ver. En este juego no existe el jugador amarillo. Ah, es verdad, no me había dado cuenta. ¿Qué colores hay? Está el blanco, el naranja, el rojo y el azul. Pues no hay amarillo. Lo sentimos por los amantes del amarillo. Y también lo sentimos por nuestro oyente, amarillo y un número. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se juega a la era del carbón. Es un juego muy sencillo, es un Eurogame de nivel medio, como indica la caja. Yo creo que sí, que tiene bastante razón. Lo pondría, yo creo, a la altura del Stone Age en cuanto a dificultad. O sea, es un juego que es un poco inferior en cuanto a dificultad que el Agrícola, por ejemplo. El Agrícola con cartas y toda la parafernalia. Entonces, yo creo que es un buen juego para empezar en esto de los Eurogames, o para gente que venga del Catán, de Carcassonne, de juegos así sencillos. Yo creo que es un paso bastante interesante pasar de esos juegos a este, o incluso empezar directamente con este. No sé tú cómo lo ves. Sí, es sencillito y es muy fácil de aprender. La verdad que mientras te lo explican, si te desconectas de qué es carbón, también te empieza a resultar interesante. Porque la verdad que la mecánica es bastante divertida. Para explicarlo, me pongo delante aquí el tablero para ver las casillas que tiene, porque bueno, el juego es de colocación de trabajadores, como he dicho al principio, y no tiene mucho misterio. El juego dura solo 3 rondas, son 3 turnos, ya está, se acaba, no tiene más. Ansiedad. Puede parecer que es poco, pero bueno, luego la partida te deja satisfecho. No es el típico juego que dices, ah, ya se ha acabado. No sé, por lo menos en mi caso. No sé. Sí, en mi caso yo estaba tan desmotivada en la partida que, bueno, vamos a dejarlo. En esos 3 turnos, ¿qué puedes hacer? Pues a cada jugador se le reparte unos cuantos trabajadores. En este juego te dan bastante más trabajadores de lo normal, me refiero respecto a otros Eurogames. Creo que a 4 jugadores eran 13, 12 o 13 trabajadores, ¿no? Que dices, es una barbaridad. ¿Por qué te dan tantos? Bueno, pues aquí es una de las mecánicas originales que tiene el juego. El juego tiene un montón de casillas para colocar tus trabajadores y hay algunas mejores que otras. Porque, por ejemplo, hay aquí unas casillas que son simplemente ganar pasta. Hay una que gana 6, otra 5, otra 4 y otro 3. En el momento que alguien se pone en la de 6, ¿qué pasaría en cualquier Eurogame? Que tú ya no puedes ponerte en ella. En este juego es diferente. En este juego puedes ocupar casillas ocupadas por otros jugadores. Si un jugador se ha puesto en la casilla de ganar 6 billetes, tú puedes usarla también, pero tienes que poner un trabajador más que el jugador que está en esa casilla. Entonces, si hay un peón, tú tendrás que poner 2. ¿Y qué le pasa al peón del otro jugador? Que va a una zona especial que se llama el comedor, se vaya a comer y ya está, y se queda ahí hasta el final de la ronda que lo recoge el jugador. Él ya ha hecho la acción, porque aquí nada más colocar el trabajador, haces la acción. pero se va. ¿Por qué se va? Porque entonces, si se llega a quedar, habría 3 peones en total. De esta forma, quedan solo tus peones. Entonces, habría 2. El siguiente jugador que quiera usar esa casilla otra vez, tendría que poner 3. Entonces, tus 2 peones se van y quedarían 3. Si otro jugador quiere también hacerlo, que yo creo, no sé si se dio el caso de que pasara, tendría que poner 4. Sí, yo pagué 5 por una cosa y... Dios, subió tanto. Eso está bien porque, claro, no te da la opción de ocupar casillas que ya tiene la gente, que igual te hacían mucha falta. ¿El juego de qué trata? ¿Cómo se gana? Bueno, pues se gana con puntos de victoria. Y para hacerlos hay 2 formas. Una de ellas es cumplir encargos. En el juego hay cartas. Al principio se hace una especie de draft para que cada jugador robe un tipo de cartas. Y esas cartas te piden diferentes tipos de carbones de diferentes calidades. Y tendrás que completarlo para conseguir ganar los puntos que indica la carta. Cuanto más difícil es el carbón, pues evidentemente más puntos de victoria te da. La carta, además de tener diferentes tipos de carbones que necesita, te propone una forma de transportarlo, que puede ser pues en carro tirado por caballos, en camión o en tren. Cuanto más sofisticado es el medio de transporte, más puntos también da. Pero bueno, esto en realidad luego es una chorrada, es una forma de complicar un poco el juego, pero no creáis que tienes que tener trenes ni nada, es muy sencillo. ¿Qué opciones nos da el tablero? Podemos construir partes de la mina, esas se van poniendo aleatoriamente en el tablero, y cuando nos pongamos encima de esa casilla nos llevamos esa mina, pagamos lo que vale la mina y la ponemos en nuestro tablerito, porque cada uno tenemos un tablero individual de mina, la ponemos en el lado que corresponda. Hay un lado con luz y otro lado sin luz. Entonces la ponemos ahí y añadimos el número de cubitos que indica la mina, que puede ser 1 o 2. ¿Qué más se puede hacer? Podemos transportar los encargos que hemos cumplido. Entonces, podemos transportar, como he dicho, por carro, caballo, camión, ponemos encima de una casilla de estas y todos los encargos que tengamos de ese tipo se cobran y se van boca abajo a nuestra pila de encargos. Luego también podemos coger encargos nuevos y conseguir dinero. Y por último, hacer acciones en la mina, que es como la parte más graciosa, yo creo, del juego, que es un mini puzzle muy sencillito, pero que te hace estar todo el rato pendiente de las acciones que necesitas. Porque en la mina, es un poco difícil de explicar con palabras, lo mejor es verlo, es muy sencillito. En la mina tienes que hacer diferentes acciones para sacar el carbón. Mover el ascensor es una acción. Cargar el ascensor con un cubito de cualquier tipo de carbón es otra acción. Entonces, podemos hacer, según las casillas, 4 acciones, 6 acciones, 8 acciones o 10 acciones. Depende de dónde pongamos el meeple, nuestro meeple, haremos ese número de acciones. Entonces, tenemos que gestionarlo bien para poder cargar la mayor parte de carbones en el ascensor, subirlo y llevarlo a nuestras cartas de encargo para conseguir puntos de victoria. Es como la gracia, ¿no? El puzzle ese que tiene el juego, un poco la chorradita. Sí, que resulta interesante porque muchas veces tú tienes ideado un plan, después compras otros vagones, otras minas y dices, bueno, pues de momento voy a dejar aquí los cubos amarillos y ya más adelante que los cojo voy a ir farmeando, por ejemplo, los negros. Sí, eso es. Te tienes que ir haciendo ahí, customizando un poco tu estrategia. Y bueno, así va sucediendo el turno. Vamos cogiendo los encargos que creemos más interesantes, vamos moviendo nuestro ascensor y cargando los diferentes carbones en nuestros encargos, en nuestros vehículos, por decirlo de alguna forma, y vamos entregando esos encargos para que nos den los puntos de victoria. Así durante 3 turnos. ¿Qué tiene también de especial cada uno de los turnos? Pues en cada turno se va a cobrar un tipo de recompensas. Cuanto más avanzado sea el turno, va a haber 3 turnos, más recompensas se cobran. En el primer turno van a dar puntos de victoria al que más cubitos amarillos tenga, al que más cubitos negros tenga, al que más cubitos grises tenga. Depende del cubito, da unos puntos u otros de victoria, les hay más valiosos que otros, y van a dar premio de puntos de victoria tanto al primero como al segundo. En el segundo turno se da premio todo esto que ya he dicho, y aparte el que tenga más encargos entregados a caballo, el que tenga más encargos entregados a camión y en tren. Y en el último turno se dan puntos a todo lo anterior que he nombrado y aparte el que tenga más minas de carbón dorado vacías, de carbón negro, de carbón gris, pues eso. Entonces eso está bien porque tú, aparte de ir haciendo tus minas, vas teniendo en cuenta los puntos extra que se van a cobrar para ir a por una cosa. Pues yo quiero ir a hacer encargos de tren o yo voy a intentar tener más minas negras vacías porque me van a dar el mayor extra de puntos. Y eso es el juego, es así durante 3 turnos. Intentando, sobre todo, cumplir la mayor parte de encargos del tipo que quieras para que te den bien de puntos y, pues eso, al final de la partida, como siempre, el que más puntos tenga, gana. Aunque hay penalizaciones, ¿no? Yo no recuerdo cuánto restaba, no me acuerdo si 1 o 10, creo que 10 es muy bestia. No, sí, era 1. Era 1. Vale, pues por cada encargo que no hayas terminado, era un punto de victoria menos y por cada mina extra que tuvieras tú, iluminada o no, 2 creo que eran, ¿no? Eran 2, sí. Claro, porque hay una zona de... Tú tienes el tablerito de tu mina y a la izquierda está la mina iluminada y a la derecha la mina no iluminada. Entonces tú cuando compras un token de mina lo tienes que poner en el lado, iluminado o no iluminado, según sea el token que has cogido. Entonces el juego al final te resta puntos si hay diferencias entre un lado y otro. Si en la parte iluminada tienes 4 y en la parte no iluminada tienes 2, te va a restar 4 puntos de victoria. En cuanto a puntos negativos, no hay que estar a muchas cosas. Por ejemplo, hay juegos que dan más ansiedad, como puede ser el Agrícola. El Agrícola da un montón de ansiedad porque tienes que estar todo el rato pendiente de dar a comer a tu familia o te chupas un montón de puntos negativos. Aquí no es tan agobiante, es más liviano. O sea, la parte más agobiante es la de los encargos, que normalmente te da tiempo a completarlo si te lo montas bien. Y lo de tener las dos minas igualadas, tanto un lado como otro, que tampoco lo vi muy complicado. Sí, lo que sí que daba un poco de ansiedad era la disponibilidad del dinero. Porque en este juego, si te quedas pobre, es muy difícil. Ya la partida te quedas muy atrás. Sí, hay una casilla que puede ir cualquier número de jugadores que siempre está disponible, que es una que te da 2 billetes. Pero claro, luego hay otra que da 6. El problema es que si ya ha ido mucha gente, al final vas a tener que pagar muchos peones. Y es un poco donde está la estrategia del juego, en ver los peones que te quedan y cómo los vas a ir organizando. Y claro, luego tienes que tener pendiente que te pueden quitar ciertas casillas necesarias y tener siempre peones de más para poder ir a esas casillas, para que no te quedes sin ir. Después de este resumen de cómo se juega a la era del carbón, ¿qué te parece a ti el juego, Nancy? Pues en las partidas que hemos jugado, la verdad que a mí me ha parecido sencillito, tiene su puntito de estrategia, aunque si te quedas un poco descolgado ya es un poco complicado, siempre ya te quedas descolgado y ya es un poco difícil cogerlos, porque los demás ya avanzan, y tú, pues, a no ser que te salga justo una cosa perfecta, pues es un poco difícil remontar. Pero bueno, a mí me pareció interesante después de que me negara a jugar porque no me atraía nada la temática. Y últimamente hemos jugado muchos Eurogames y quiero un poco de plástico. Como dice Nancy, eso, el juego es sencillito pero tiene su estrategia. Además, mientras vas jugando, ves las intenciones de los otros muy claras. Si los controlas un poquito, sabes si están yendo a encargos de tren, a encargos de camión, si están yendo a llenar su mina con carbón negro, gris. O sea, es como fácil de ver las estrategias de los demás y puedes ir a desbaratárselas o a ir a por otra que ellos no puedan pisarte. Entonces, si te fijas un poquito, es bastante sencillo de llevar una estrategia. Y claro, el problema es que los demás también van a hacer lo mismo y van a ir a putearte a ti. Pero en general, es un puteo que no es muy desastroso porque puedes usar las casillas que están usando ellos también. Entonces, el juego es bastante generoso con el jugador en ese aspecto. Sí, hay algo que quiero remarcar que creo que a los jugadores de los Eurogames les gusta bastante, y es que este juego tiene poco azar. Eso es cierto, y me recuerda que no he explicado dos casillas, las dos que me faltan por explicar. Una de ellas está en las casillas de construir tu mina, y al ponerte en esa casilla lo que haces es robar 4 losetas de mina, las ves tú en secreto, y luego coges una, o ninguna si no te gustan, y el resto las pones en el orden que quieras, arriba o abajo del mazo. Y lo mismo se hace con las cartas de encargo. Entonces esto hace que haya todavía menos azar porque, bueno, siempre están unas cuantas en el tablerito puestas y igual no hay ninguna que te guste, entonces haces esto. Y además luego, como la colocas el resto como quieras, puedes putear a los otros jugadores, por decirlo de alguna forma. Eso me pareció también bastante, bastante original. Luego el tema de tener tu tablerito de mina y de hacer las acciones de cargar el carbón en el ascensor. Es muy sencillito, no tiene mucho misterio. Tú, además, antes de coger esa acción, ya mentalmente dices, me va a costar tantos movimientos. No es que sea muy difícil, pero tiene su gracia, ¿no? Luego, hacer los movimientos de la mejor forma para subir la mayor parte de carbón que puedas o el carbón que más te interesa sacar a la superficie. Y pasa algo en todas las partidas, que no sé por qué. Es como algo inconsciente, todos los jugadores cuentan a la vez las acciones que va a gastar un jugador en la mina. Sí, se le ayuda ahí como si fuera un niño pequeño, rollo 1, 2... Sí, siempre pasa, ¿no? Como sí, no hagas acciones de más. Sí, sí. La escalabilidad del juego está bastante bien porque si juegas a menos jugadores, nosotros hemos jugado casi todas a 4, creo que fue, sí. Pero si juegas, por ejemplo, a 2 jugadores, lo que se hace es que se cierran algunas casillas, entonces no se van a poder accionar, y hace que siga el juego estando bastante apretado. A mí ese tipo de soluciones me parecen bastante bien, da igual el número de jugadores porque va a seguir habiendo cierta tensión. Aunque, como siempre, creo que funciona mejor al mayor número de jugadores, a 4. Más divertido, ¿no? Desde luego a mí no se me ha hecho largo ninguna partida y siempre es como que te echas una y dices, bueno, va, venga otra. Además el juego es muy ambiental, de verdad notas que estás ahí con tu mina, casi que sudas para conseguir el carbón. No sé, la verdad es que es un juego que te transmite bastante para ser un Eurogame. Y ya concluyendo, ¿a quién recomendamos el juego? Pues como he dicho al principio, se lo recomiendo a gente que esté un poco empezando en esto de los Eurogames, que quiera un juego sencillito, pero tampoco muy fácil, que quiera dar un paso más de los Eurogames más sencillos. Pero también se lo recomiendo a gente que ha jugado bastante, porque el juego es verdad que sin destacar en nada, sin tener nada muy muy original, sí que es bastante redondo en cuanto a mecánicas, es bastante inmersivo, como he dicho, tiene bastante estrategia. En conclusión, es un juego muy divertido y que sin duda verá bastante mesa. Aparte de que tiene un precio muy bueno, así que yo sin duda os recomiendo este La Era del Carbón. Sí, yo la verdad que opino bastante como Ushikai en este caso. Lo recomiendo a gente que puede estar empezando en el hobby, pero si tú ya has jugado bastante, también te puede parecer interesante. No el juegazo del año, pero sí un juego con bastante jugabilidad y que es facilito de aprender y es muy muy rápido. Bueno, bueno, bueno, señoras y señores, aquí estamos con otro concurso. Bueno, bueno, bueno, y que no echéis pa'lante, que ya os conozco, que queréis saber ya el jugador ganador. De hecho, si estás oyendo esto, seguramente ya lo sepas, pero bueno, que sepáis que lo hemos hecho en directo y nos hace ilusión. Así que empieza la tómbola de análisis parálisis. En este caso tenemos un ejemplar de Banjo-Lissit para el ganador. Como la otra vez, vamos a hacerlo al azar aquí en directo. Lo primero que vamos a hacer es ver si el ganador va a estar entre los comentarios de Twitter o de Facebook. Así que, como siempre decimos, en el próximo concurso, apuntaros tanto en Facebook como en Twitter porque tendréis el doble de posibilidades. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a tirar un dado de 6 caras. Si sale impar, será Twitter, y si sale par, será Facebook. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Turr. 5, impar. Pues... ¡Titirí! ¡Twitter! Va a ser un comentario de Twitter. Para evitar probabilidades de dados y todo el rollo, lo que vamos a hacer es poner el número de comentarios que hay en Twitter en la página random.org, la típica página para sacar un número aleatorio, y pincharemos en el botoncito y el número de comentario que sea será el ganador, así de sencillo. Así que vamos allá. Voy a entrar en la página, a ver. Random... Qué glamurosa la forma de hacerlo. Random.org, aquí estamos. Pongo el número de retweets, que son, a ver, 90 retweets. La friolera de 90 retweets. Entre 1 y 90. Y nada, ahora con pinchar aquí ya está. Así que vamos allá. El 47. Y el ganador es... Andrés Pérez. Arroba ACR barra baja S. ¡Felicidades! Enhorabuena, has sido premiado, así que... nos pondremos en contacto contigo, nos darás tu dirección, te mandaremos el juego y esperamos que nos mandes una fotito con el juego, ¿no? Y para el resto, muchas gracias por participar. Estad atentos tanto a Twitter como a Facebook como a nuestra página, porque esta misma semana vamos a anunciar un nuevo sorteo. Últimas partidas. Como en el anterior podcast hicimos un especial de Essen, no hemos hablado de las últimas partidas desde hace ya un par de semanas, así que vamos a comentar pues, las más importantes de estos últimos días. ¿Con cuál empezamos? Pues con la que hemos hablado antes, la de Spartacus. Sí, sí, que aquí hay para contar un rato. Decidimos estrenar la expansión con algunos jugadores con los que habíamos jugado más partidas de Spartacus, con algunos de ellos hemos jugado más, con otros menos, pero bueno, todos conocían el juego. Quedamos 5 y nada, le dimos una oportunidad a esta expansión. Y la verdad es que la experiencia no fue muy buena. Hubo muchos piques. Hombre, piénsalo bien, 8 horas de partida de Spartacus de puteo no puede acabar bien. Sí, sí, sí. 8 horas de partida de Spartacus. Lo que es lo mismo, jugar a 4 juegos de una duración normal. Pero lo hicimos en una sola partida y partida que no terminamos porque estaba generando ya un mal rollo y un estrés que era mejor cortarlo. ¿Cómo fue la partida? Pues al principio bien, fuimos subiendo nuestros puntos de influencia y la cosa se volvió un poco loca en cierto momento. Yo soy una persona que no me suelo quejar del focus, pero es verdad que en esa partida creo que sufrí un focus un poco exagerado. Siempre hablamos de que, bueno, que hay diferentes grupos para jugar, que hay con ciertos grupos que igual es mejor no jugar a ciertos juegos, y este igual era un caso concreto de grupo en el cual ese juego pues es mejor no sacarlo. Porque yo veo bien que alguien vaya ganando y se le intente bajar, pero claro, si todos estamos sobre los 9 puntos de influencia y yo, si ganara un combate, me pondría en 10-11, y lo que hacen es matarme a mi único gladiador y bajarme hasta 4 de influencia, creo que no fue muy justo. Pero bueno, tampoco voy a usar el podcast para quejarme de estas cosas, que fue simplemente una anécdota, que creo que fue un focus un poco exagerado en ese momento y me cabré un poquillo solo, ¿eh? De hecho, Nancy, que es la primera que me ataca en estos juegos, llegó un momento que me subió un punto de influencia, algo mágico y que nunca había pasado, porque me estaba fuera totalmente de la partida. Entonces, bueno, un poco estas trabas de demasiado puteo. Luego también un jugador estaba llevando una estrategia un poco loca, porque tenía la casa a los Glaber, que si te cargas 3 guardias subes un punto de victoria. Creo que tenía ya como 13 guardias o no sé cuántos en la mesa, llegó a tener 13. Y estaba en 3-4 puntos de victoria y no quería gastar los guardias para subir. Entonces, eso también ralentizó un poco la partida. En general, pues estaba siendo una partida poco atractiva, estaba viendo demasiadas puñaladas, algunas exageradas, incluso no nos estábamos divirtiendo, así que finalmente decidimos dejar la partida y ya está, otra cosa. Eso ha hecho que... No voy a decir que cojamos manía al juego, porque es un juego que le tengo bastante cariño, que me ha dado buenas horas de diversión, pero que igual es un juego que con ese grupo, por ejemplo, ya no lo vamos a sacar porque hay juegos que no funcionan bien con ciertos grupos y este es el caso perfecto. Así que nada, Spartacus no jugaremos cuando nos juntemos esta gente y jugaremos otras cosas y listo, todos contentos. Luego jugamos también una partida rápida al símbolo arcano, que tampoco fue muy bien. Porque, no sé, yo creo que algunos jugadores no la entendieron del todo bien el juego y aparte jugamos una parte del juego un poco mal, más fácil de lo que debería haber sido, pero a mí es un juego que era mi segunda partida y sí que me mola, vamos, por eso lo compré. Sí, es un juego que te transporta bastante al mundo de Chulu, es bastante complicado y a mí me parece interesante, además estéticamente es bonito y bueno, yo le quiero dar otra oportunidad. Sí, la partida fue mal porque estábamos haciendo mal lo de ir poniendo marcadores en el primigenio. No lo estábamos haciendo bien, había que ir poniendo más de los que estábamos poniendo. Entonces por eso estaba siendo demasiado fácil la partida y también la gente se desmotivó un poco por esto. Es muy fácil. Claro, en el momento en que empezamos a hacerlo bien, la cosa se puso de golpe muy difícil. Y encima nos obcecamos en un momento a intentar pasar una misión una y otra vez, que es que era muy difícil, las probabilidades eran muy bajas y seguíamos en ella y en ella y en ella. No lo conseguimos, empezamos a morir como tontos. Y al final, pues imposible, al final perdimos contra apareció el primigenio y nos partió el lomo a todos. Entonces eso hizo que a la gente no les molara mucho el juego, porque de ser muy fácil pasó a ser muy difícil y como que les dio bastante bajón. Pero no, a mí el juego me mola y seguiré jugando, por supuesto. Y por último, otro juego del que nunca hemos hablado en este podcast. Últimamente lo que estamos haciendo bastante es jugar a juegos que tenemos en el armario y que nunca hemos estrenado, pues nos hemos propuesto un poco jugar estos juegos. Entonces, bueno, otro de nuestros compañeros de juego también está ayudando con las reglas, se ha llevado algún juego para aprender él en casa y traerlo aprendido, y ese fue el caso del Carson City. Es verdad que el juego es un poco confuso y al principio costó un poco arrancar, pero luego me pareció un juego a mí muy, muy guapo. O sea, no había jugado nunca, sabía que era como el Kailus, pero con más enfrentamiento aún, más puteo, ¿no? Un poco más azaroso también, y fue muy divertido. A mí me gustó también, yo la verdad es que es un juego que sí, por ejemplo, me atraía muchísimo la temática y quería, me moría de ganas por probarlo y después de jugarlo me parece un juego muy interesante. Tiene esta interacción entre jugadores, es sencillito, no tiene ninguna complicación, pero depende del nivel al que lo quieras jugar, porque pienso yo que haciendo partidas equilibradas se puede hacer ciertas cosillas y ciertos combos interesantísimos. Sí, ya sobre cómo fue la partida, estábamos todos muy verdes, no sabíamos mucho a por qué ir y empezamos sobre todo construyendo para ganar dinerito y cambiarlo por puntos de victoria. Pero claro, luego empezó un poco la moda de pillar pistolas como locos y putearnos unos a otros y es un poco en lo que se terminó convirtiendo la partida, en quitar casillas a los demás más que en hacer nuestras propias cosas. Aún así con esto fue divertida y además estuvo bastante reñida. Así que tengo un montón de ganas yo personalmente de volver a jugar este juego. Sí, yo también. Seguramente lo reseñaremos no muy tarde. El rincón del apefóbico. Empezamos vuestra sección comentando lo primero, lo de las betas de Hearthstone, que sabéis que sorteamos 10 betas para el nuevo juego de cartas de Blizzard. Primero de todo, aclarar que nuestro podcast es exclusivamente de juegos de mesa, nunca vamos a comentar videojuegos porque... Para eso ya hay otros podcasts y yo no soy muy partidario de los podcasts popurri en los que se habla un poco de todo. Este podcast es solo de juegos de mesa. Lo que pasa que, bueno, teníamos esas betas y como es un juego que quieras que no, es de cartas, es un juego de mesa, pero digital, pues veíamos bien sortearlo. Eso es, y gracias a eso lo habéis probado. Y luego ya vamos al rodeo clásico que hacemos un poco por la web, por los mensajes que habéis puesto. Eso sí, el chat lo usamos muy poco, ¿eh? Hay que usarlo más, que por algo lo hemos puesto ahí, que siempre está ahí mi mensaje el último y nadie comenta. ¿Esto qué es? Vamos a analizar un poco los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast. Empezamos por Skizzer, que dice que él está con Nancy y el pollito inglés. Seguimos con lo de siempre, ¿no? El pollito inglés ya ha quedado ahí para siempre. Muy bien, Skizzer es el puto amo. Luego está Zanafer, que dice que, bueno, que nos escucha en el curro, que le mola el podcast. Gracias, gracias. Y que él siempre juega con la ficha amarilla, por la nueva polémica de quitar el amarillo o no de los juegos de Nancy. Bueno, no sé por qué. ¿Te gusta el amarillo? De verdad, es un color que te atrae. Y luego me da la razón también en lo de escondite inglés, pone un link a una película que se llama así, y también dice lo de la Wikipedia, que en la Wikipedia pone que es el escondite inglés. Así que ya tenemos las dos polémicas al rojo vivo. Luego Skur78 dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que quitar las amarillas? ¡Herejes! ¡Qué herejes! El amarillo es horrible, es feo. Pero es que luego también aclara que él odiaba el amarillo, pero a raíz de que todo el mundo se cogía el resto de colores menos el amarillo y siempre le quedaba a él el amarillo, pues ahora ya solo usa ese color, que se aficionó al amarillo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, porque le daban de lado, ¿no? Tenemos aquí un fanboy del amarillo que es, vamos, defensor a capa y espada. Luego Amarillo 114, pues está claro lo que va a decir, que el amarillo ni tocarlo. Pobrecillo. Y que él decía 1-2-3 palito inglés. También nos comenta que haya comprado el Legacy Testament of Duke the Crazy, bueno, qué complicado el juego este, que lo tiene ahí ya encargado y que pronto lo estrenará y nos cuenta. Tenemos ya ganas de que nos digas qué te ha parecido. Raúl Skur me aclara que él decía palito inglés y no patito inglés, que es que yo lo leí mal el comentario el otro día. Vale, palito, vale. Y luego de nuevo Skur78 dice que los que más le interesan de los juegos que hemos hablado de Essen en orden, el primero el Tascalar, el juego de Blada, luego el Legacy y por último el Nations. Y nos comenta un juego que no hemos comentado nosotros, que es el Studying Emerald de Martin Wallace, que es verdad que tiene muy buena pinta el juego. Yo también estoy detrás de él y a ver las primeras reseñas que van diciendo de este juego. Zanafer nos dice que el otro día ha comprado La Era del Carbón. Dinos por favor qué te ha parecido a ti. Y que le tiene el ojo echado al Dark Darker Darkest, que es el juego, sí, es verdad que fue el Ameritrash por excelencia de la feria. A mí no me llamó tampoco mucho, porque tenemos mucho del estilo ya, pero bueno, habrá que echarle un ojo. Luego Pablo Martino Redondo nos dice que le llama la atención el Going, Going, Gone y el Bruselas, pero que tampoco se ha llenado de hype este año. Y sobre el color amarillo, dice que secunda la propuesta de Nancy, que se debería cambiar el amarillo por rosa. Totalmente de acuerdo. Y que así su novia coge rosa y, bueno, a él le queda libre azul o rojo. Mint nos dice que ni qué escondite inglés, ni qué pollo, ni leches. Que de toda la vida es 1-2-3 carabín bombán. ¿Cómo? ¿Pero si eso es totalmente inventado? Nueva versión. No. Ahora mismo necesito que ese oyente nos mande un audio al email y que nos lo cante. Por favor, te lo pido. Staxo nos dice que nos escucha desde el principio. Felicidades por el podcast, pero que nunca se había atrevido a comentar. Pues no, hombre, comenta más. Y dice que ya sabe que no nos gustan mucho los print and play, pero que son una buena solución cuando no hay mucha pasta y que, por ejemplo, él le sirve para hacer juegos sencillos para jugar con sus hijos. Que bueno, que no dice lo de piratear juegos, sino hacer print and play de juegos, pues supongo que libres, ¿no? Sí, de 1-2-3 pollito inglés. También dice Nancy, ¿cómo puedes defender el pollito inglés y a la vez querer acabar con el color amarillo? Y que cambiaría el amarillo por púrpura. Más de acuerdo todavía, me encanta el púrpura. En el penúltimo comentario, Sergio nos dice que muy interesante el podcast, como siempre. Y de los juegos que hemos comentado, los que más le llaman la atención son el Tascalar, el Legacy, el Nation y el Going, Going, Gone. Parece que este triunfó bastante, el de las subastas locas, ¿no? Sí, yo es que es el que también me llamó mucho la atención. Y que le ha sorprendido que no comentáramos el Lewis and Clark, porque es uno de los juegos más bonitos que ha visto en mucho tiempo. Tienes razón, es un juego que se me pasó, pero sí que lo estoy siguiendo la pista, así que si lo probamos ya daremos nuestra impresión por aquí. Ah, y luego un apunte que nos hace bastante interesante, es algo que dije yo, que el ilustrador del Tascalar pensé que era el de Make Knight, y nos aclara que no es el del Make Knight, sino que el del Dungeon Pet y Dungeon Lords. Sí, que las ilustraciones la verdad es que son muy bonitas. Pues sí. Y que también jugaba el escondite inglés, que bueno, yo creo que esto ya ha quedado claro que es el escondite inglés. Y que, como también dije, es el juego con más reglas caseras que existe. Rim, por último, nos dice que buen programa y que en su barrio también se decía el escondite inglés, para terminar. Pues no, para terminar no. La gente juega al pollito inglés. Y si no, juega al escondite inglés con un pollo. El gran Ryu Shikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran Ryu Shikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Creo que ya nos vamos acercando más al tiempo que queremos que duren los programas. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Yo he estado un poquito ausente en el podcast, pero bueno, es que la voz no daba para más. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web de análisisparálisis.es, mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.